Bueno, estamos a las 9 de la mañana y 9 minutos dando la bienvenida al primero de los invitados. Estamos en una hora en la que se puede decir que es una mesa redonda virtual. Tenemos por ahí en el teléfono ya conectado a Ricardo Cohen, que es dirigente del Partido Comunista Revolucionario, integrante del coordinador de la Unidad Popular. Buen día, Ricardo, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles. Gracias por la comunicación. Bueno, Ricardo, nos estamos comunicando hoy para reforzar lo que es la convocatoria para mañana, este acto que nos parece muy significativo, un acto que llama a luchar unidos en defensa de la seguridad social y que se ha transformado también en un acto en solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, es la una cuestión de la de principios de esta hora, ¿no? Sí. No se puede hacer ningún acto de izquierda, de la gente que está en lucha por los intereses de los trabajadores, sin solidarizarse plenamente con el heroico pueblo palestino, ¿verdad? Y su sufrimiento y su justa lucha, ¿verdad? Sí. El otro día en una mesa redonda que hubo en Humanidades, un compañero preguntaba, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué hace la izquierda ante esto en el Uruguay, no? Y nosotros desde el público, pedimos la palabra y le dijimos que bueno, que a la luz de la posición que se toma en esta situación, de este genocidio, ¿verdad? Sí. Que está haciendo el Estado sionista de Israel, fascista, contra el pueblo palestino, hay que ver quién es de izquierda, ¿verdad? Sí. A la luz de esto, de este tipo de situaciones, en que no hay dos caminos acá, ¿no? De la manifestación de la solidaridad. Eso por un lado. Por otro lado, también cuando en las charlas que teníamos con los compañeros de distintos grupos, que estamos dando este paso de trabajo unitario, que tenía un sentido de impulsar la campaña por el plebiscito de la seguridad social, y también en una perspectiva de alianza electoral, porque este es un poco, por lo menos desde el punto de vista de la Unidad Popular, que era el punto de vista que nos llevó a hacer este tipo de reuniones, ¿verdad? Claro, claro. Y nos cae en el medio también de lo que es la crisis política. Sí, el momento está muy señalado. Déjame claro. Decir, por las dudas, porque siempre puede pasar una cosa así, que alguien que esté escuchando no esté al tanto de que la convocatoria para el acto de mañana en la Plaza Libertad a las 7 de la tarde está convocado por Partido de los Trabajadores, Frente de Trabajadores en Lucha y Unidad Popular, que incluye a varias organizaciones, claro, entre ellas la de Ricardo Cohen, el Partido Comunista Revolucionario. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y y bueno, entonces digamos también es otro tema que se impone, ¿verdad? Sí. Nosotros, la Unidad Popular, rápidamente hicimos una consulta y sacamos una declaración clara en este sentido, de que ante la sucesión de hechos de corrupción y esto, que es la entrega del pasaporte a un gran, importante narco internacional, que se le entrega el pasaporte uruguayo para sacarlo de una cárcel en Dubái, ¿verdad? Bueno, las cosas pasaron un límite y bueno, que se imponía ir a ese juicio político, ¿verdad? Sí. El presidente de la República, que ha estado comprometido con 4 o 5, por lo menos, causas muy importantes estos últimos tiempos. Bueno, todo esto creo que se junta con el hecho del plebiscito por la seguridad social, que es realmente el tema inicial y el tema que nosotros, todos estos sectores que nos agrupamos acá desde el inicio, venimos apoyando también en torno a la iniciativa que tomó el sindicato ATCS, ¿verdad? Sí. Y consideramos que es una causa muy importante por uruguayos que en realidad lo que trata de llevar adelante es una línea de que el pueblo pueda imponer de alguna forma con su movilización, y si se logra su concreción, que lógicamente pensamos que las firmas sí se van a lograr, y se logra luego una votación positiva de la mayoría popular, nosotros estaríamos llevando adelante parte importante de nuestro programa, ¿verdad? De lo que es el programa de lucha de los trabajadores en el Uruguay, en un tema que es muy importante, como es el de la jubilación, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿verdad? Sí, sí. Ricardo. Y el otro punto que no es un tema menor, que es importante, sobre todo para los compañeros de la Unidad Popular, pues nosotros lo decidimos en mayo en el los encuentros de militantes, es el tema de darle a la clase obrera, a los trabajadores, una opción en el terreno de la lucha político-electoral, ¿verdad? Uh-huh. Donde no nosotros no solo enfrentamos a la derecha, este gobierno reaccionario, ultrarreaccionario, sino también al pseudo progresismo, ¿verdad?, del Frente Amplio, que también ya experimentamos 15 años de gobierno, donde ya vimos que son también un gobierno continuista en general de las políticas que benefician al gran capital, ¿verdad? Ricardo, ahí está la importancia, ¿no?, de lo que es la Unidad Popular en este momento, de estar en la calle y de imponerse. Entonces, justamente, ¿no? Exacto. Nosotros nosotros no somos electoralistas en el sentido electoreros, digamos, en el sentido de que pensamos que los pueblos por ese camino se liberan y cosas por el estilo, no. Es decir, pero entendemos que es muy importante en un proceso liberador, revolucionario, cuando hay condiciones democráticas, usar lo más a fondo, digamos, las libertades, y entre ellas la participación en las elecciones, y después llevar adelante una bancada, como tratar de tener una bancada como la que tuvimos ya en un periodo, desde donde llevar adelante la denuncia, oponernos a las políticas de los explotadores, a la entrega del país, tratar de propagandear el programa. Nosotros, en los 17 proyectos de ley que orgullosamente perdimos en general, 99-1 creo que fue la cosa, por goleada, llevamos adelante la lucha por los puntos de un programa que nosotros lo planteamos en la calle, lo planteamos históricamente, no lo inventamos, viene de la historia de lucha de nuestro pueblo, y después se abren, a partir de eso se abren una serie de oportunidades de aparecer en la prensa, de poder difundir las ideas, y bueno, y para esa tarea nosotros queremos abrir un espacio más amplio que la Unidad Popular, ¿verdad? Uh-huh. Y le damos mucha importancia a ese aspecto también. Claro. Es muy importante que en la actividad que se estará realizando mañana haya una presencia real, ¿verdad? Que no llega mágicamente, ¿no? No va a salir en la televisión el anuncio, ni se va a poner ninguna luz especial para que la gente fluya hacia el acto en Plaza Libertad. O sea, el que va a venir va a ser porque los compañeros le han explicado, le han pedido, le han dicho de la importancia que tiene, que no es solo en este caso, justamente es una de las definiciones de por cómo se es de izquierda, ¿no? Con la participación. Por supuesto, digamos, yo creo que hay que ir retornando a lo presencial, lo más posible. Nosotros también, incluso en nuestro funcionamiento, incluso ayer hicimos una reunión también donde con un llamamiento de la mayor, a más cantidad de compañeros presencial, claro. Porque es necesario charlar los temas, es más participativo también, pero aparte lo que tiene un acto, ¿no? Un acto es una expresión en la calle donde, bueno, atrás de las ideas de los oradores están también la cantidad de compañeros, los carteles, la propaganda que se hace, pero sobre todo también la militancia que respalda las ideas, ¿no? Porque ese es el tema. Entonces, tenemos esa oportunidad, esperemos que el clima acompañe, y bueno, y necesitamos la mayor cantidad de compañeros allí, ahí se va a juntar firmas también. Eso es importante también, sí. Esa oportunidad, capaz que ya desde un rato antes, mientras la idea es que mientras se instala todo allí, ya también se empieza a juntar firmas, digamos, es una buena oportunidad de aportar en ese sentido, que es una campaña que está marchando muy bien, a pulmón, con mucha participación desde abajo, y que ya se están retornando las firmas, hay unas cuantas decenas de miles ya que se han juntado, pero se necesita darle un impulso mayor, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, la convocatoria entonces a todos los compañeros a estar presentes y a todos aquellos, porque acá también partimos de una realidad en que en los últimos años, y son muchos ya, lamentablemente, hay mucha gente que no pertenece a ninguna organización. Si vos le preguntás, se define de izquierda, ¿no? Sin ningún apellido, solo izquierda. Y bueno, está convocada este acto para escuchar, para buscar la forma de conversar, de sacarse dudas, de plantear. Lo importante es juntarse para reconstruir esa opción de izquierda que hoy en Uruguay es muy necesaria, ¿no? Exacto, o sea, nosotros precisamos justamente crear una herramienta más amplia, ¿verdad? Con una alianza electoral, ¿no? Concretamente que bueno, que a la vez lógicamente tenga este tipo de acciones políticas, ¿no? Por supuesto, pero que tenga una perspectiva en un año electoral, que ya estamos, ¿no? Digo, que basta poner cualquier canal de televisión y, bueno, todo el tiempo se está hablando de las encuestas, de quiénes son los candidatos, digamos. Nosotros no inventamos las cosas, ni hacemos las cosas cuando a nosotros se nos ocurre, sino cuando se dan las condiciones que decir, bueno, hay que entrar a la cancha, ¿no? Sí. Y después está, yo digo, para toda la gente de izquierda y toda la gente que quiere ir a apoyar a Palestina, ¿verdad? También, ¿no? Exacto, apoyar, manifestar su solidaridad, capaz de llevar su bandera, su cartel. La gente que también fue con carteles el otro día, la movilización contra la corrupción que hubo, que hubo mucha gente. Y bueno, expresarse en todos los aspectos que hoy la realidad se impone una necesidad de expresión. Y y nosotros estamos transitando un camino de lucha en circunstancias nacionales, internacionales, muy importante, ¿no? Es una situación donde hay guerras internacionales de gran envergadura en Ucrania, en el Medio Oriente, la reacción fascista que se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo con partidos nuevos que surgen con apoyo desde arriba, ¿no? Pero que logran tener peso casi todos los países. Ahora tenemos la elección en Argentina, por ejemplo, donde está disputando también esta cuestión, ¿no? Muy convulsionado el mundo con toda esta temática, por eso es muy importante. En esta situación es fundamental agruparse, manifestarse y entender que el camino es la lucha, no hay otro. Entonces, bueno, ahí es lo que estamos creciendo, un lugar para luchar. Muy bien, Ricardo Cohen, muchas gracias por tu tiempo. No, y mañana nos vemos. Gracias a ustedes y los esperamos a todos allí, incluso si nos quieren ir a criticar, ¿eh? Muy no hay bien. Ningún problema. Bueno, Ricardo, hasta mañana entonces. Hasta mañana.